Esta producción radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Don Harvard 2018. La familia de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, EB Harvard, se complace en invitar a la superfiesta navideña Gran Parrandón Harvard 2018. Podrás disfrutar de agrupaciones musicales en vivo, danzas, obras de teatro y presentaciones culturales por parte de los estudiantes. También tendremos una feria gastronómica con platillos navideños, bebidas típicas y deliciosas tortas, dulces y mucho más. Te esperamos el 23 de noviembre a partir de la 1 de la tarde en la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira, detrás del Liceo La Normal. Gran Parrandón Navideño Harvard 2018. El equipo de reporteros de Valecillos en Onda y la unidad de producción radiofónica EB Harvard, junto a todo el personal de la institución, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019.